La historia de mi voz se remonta a 1984, a un llanto desesperado por alimento, a un llanto desesperado por nacer y decir que estoy aquí. Afortunadamente, cuando era niño tuve como el beneficio de tener una grabadora de cassette en casa, entonces pude escuchar mi voz alguna vez cuando era niño porque jugaba a experimentar con eso y mis hermanos. De esa voz de niño ya no queda nada. Siempre ha sido la voz cuestionante, ¿no? La de saber cosas, preguntar, preguntar. También la forma de relacionarme, ¿no? Y hoy siento que estoy en reconciliación con mi voz, porque es algo que es muy abstracto, ¿no? Desde el punto de vista físico, porque cuando yo la escucho en mi cerebro o en mi interior, ¿no? En el resonar de mi cerebro, tiene otras cualidades que cuando está recopilada digitalmente, ¿no? En una grabación. Entonces, también he aprendido que la voz que tengo es una herramienta, es un arma y es una marca propia, ¿no? De la cual, como dije, estoy aprendiendo constantemente a manejarla y tratar, ¿no? De conciliarme con ella hasta el fin de mis cuerdas vocales, ¿no? O de mi vida.